Electroshock. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a este episodio número 222 de Electroshock, y que es el primero con novedades de la escena electroindustrial y derivados, después de esa serie de especiales que tuvimos durante todo el mes pasado y que esperamos que les haya gustado, que estuvimos por ahí 4 programas dedicados exclusivamente a los discos veinteañeros, a todos aquellos discos que estuvieron cumpliendo 20 años en este año 2014, y también por ahí les aventamos el especial que también ya les teníamos prometido de Atari Teenage Riot. Y de una vez les adelanto que para este mes, por si no lo recordaban, por ahí está el programa está el plan del programa hasta el mes de junio, por ahí en el blog, que no recuerden qué entrada, pero bueno, para quienes se acuerden, este mes de junio toca especial con los ahora no sabemos si desaparecidos o simplemente descansando, Funker Fucked. Vamos a tener un especial completamente dedicado a esta banda a finales de este mes, para que estén pendientes. Pero por lo pronto, en el resto de las semanas de este mes de junio, vamos a tener también una de las mejores selecciones de música electroindustrial que hayan escuchado, y se los garantizamos. El día de hoy, por ahí, para que no se despeguen, vamos a tener entre un montón de cosas lo más reciente de Rave the Requiem, tenemos también lo más reciente de Blind Passenger, lo más nuevo de The Freak Angel, también por ahí el estreno de lo más reciente de Frontline Assembly, entre un montón de cosas más. Y vamos a comenzar rápidamente el programa con la banda Baal, que son un trío proveniente de Japón. Si no es de las pocas, más bien creo que es la única banda de música industrial, metal con electrónica industrial proveniente de aquel país. Bueno, no es muy común que haya bandas industriales provenientes de Oriente, y pues bueno, Baal son una de esas excepciones. Ellos ya tienen editados a la fecha 3 álbumes, bueno, 2 mini álbumes y un álbum de debut, que es el que vamos a presentar enseguida, con el que vamos a comenzar el programa, y que es el disco Shurado, que apareció a través de Metropolis Records. Pero bueno, aquí está, sin más, de su álbum Shurado. Comenzamos con esto, Baal, y esto es Genocide, comenzando este episodio número 222. Ah! Radio Universidad presenta Versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Como sabes, ya estamos comenzando este nuevo episodio de Electroshock únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y también para algunos municipios. Transmitimos en señal abierta para la ciudad de San Luis y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Recuerden que también escuchan esto a través de internet en la página de Radio Universidad, www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí simplemente le dan clic donde dice escuchar Radio Universidad y ya les aparece ahí un mini reproductor al cual simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real, e inclusive por ahí buzos, porque no estoy muy seguro, pero creo que viene como predeterminado la estación de AM, así es que tendrían que cambiar ustedes a la estación FM. Ahí trae la opción de escuchar AM y escuchar FM, simplemente con un clic, para que puedan escuchar nuestro programa. Y vamos a continuar con otro estreno más. Esto que viene es de una banda relativamente nueva, y digo relativamente porque, pues, aunque su único integrante, Nick Page, parece que tenga una banda nueva, que es Blind Passenger. Muchos de ustedes, pues bueno, recordarán que anterior a Blind Passenger existía la banda Blind Passengers, a la cual precisamente pertenecía Nick Page, y que desapareció por allá del año 2000-2001, no recuerdo muy bien, después de editar pues una serie de álbumes dentro, más que nada dentro de la vena synth pop. Si mal no recuerdo, fueron 5 discos. Y bueno, después de su última producción, que fue el Neo Sapiens, la banda se desintegra. Parece ser que pues no encontraban el rumbo, ya que a partir de su álbum anterior, el Bastard, empezaban a irse más por el lado del heavy metal industrial. En Neo Sapiens, pues bueno, trataron de copiar la fórmula y como que ya no les funcionó, así es que pues deciden cada quien tomar su camino, excepto Nick Page, quien dice: yo deseo continuar con el proyecto, pero ya no como Blind Passengers, porque ya no es una banda, sino que es un solista, y él es uno de los Blind Passengers. Entonces es por eso que nada más se llama Blind Passenger, así a secas. Ha editado nada más un álbum, Next Flight to the Planet Earth, del cual pues editaron varios sencillos, y está ahorita promocionando uno nuevo, que es uno de los adelantos, de los 3 adelantos que tiene hasta ahora de su próxima nueva producción, la cual no tiene aún título. Y pues bueno, Nick Page regresa a las raíces, pero no a las raíces del synth pop con el que se dio a conocer la banda, sino con sus raíces, de donde él precisamente comenzó a escuchar música. Estamos hablando de IBM, de la vieja escuela, y pues aquí está sin más lo más reciente de Blind Passenger, muy muy bueno. Aquí está Digital Criminal en Electroshock. I'm a digital criminal. Escucharon hace un momento, es uno de esos nuevos clásicos modernos de Ethereal Connection, que pertenece a la segunda producción de Babilonia titulada Motel La Solitude, una producción de Haldon del 2010, y que pues bueno, tiene una nueva producción que bueno, ahorita no recuerdo cuál es el nombre, pero no es ni tan nueva, creo que el álbum salió en el 2012, pero pues bueno, nosotros no nos centramos de la salida del álbum y fue por eso que no les programamos nada aquí. Bueno, espero tenerles algo más en alguno de los otros programas para que lo chequen. Y bueno, vamos a, ahora sí ya bien rápido con este último bloque de esta primera parte. Vamos a tener a Angel Speed, una banda que pasó de ser la gallina de los huevos de oro de Metropolis Records a ser una banda que nuevamente se suma a la larga lista de bandas que regresa a la escena independiente bueno, Metropolis es una compañía independiente, pero con cierto nivel. Bueno, estamos hablando de que Angel Speed regresa a Black Pill, Red Pill Records, con quienes realmente prácticamente comenzaron, ahora con su nueva producción de Product, ya también con una nueva alineación, ya que no recuerdo cómo se llama la chava que estaba antes, pero bueno, ya ha sido ella sustituida por Miss Ballistic, quien es actualmente la nueva co-vocalista, vamos a decir, de esta banda. Y vamos a traer enseguida Ambassador con Angel Speed, pero antes tenemos lo más reciente de Rape the Requiem, una banda sueca de quienes ya los habíamos tenido anteriormente aquí en Electroshock con algunos demos que estuvieron ellos por ahí regalando en la red. Y pues bueno, se les hizo realidad lo de tener un contrato con una compañía, Digital World Audio, la cual anteriormente era Deathwatch Asia. Los contrata para editar su álbum de debut Rape the Requiem, y sin más, aquí está lo más nuevo, aquí está Rape the Requiem con Aeon, y regresamos en un momento con más de Electroshock. Stay.

una persona curiosa y te gusta la química, entonces sintoniza Espacio Químico. Lunes 10 de la mañana aquí en Radio Universidad, porque la vida es química. Llegando a tus oídos, permaneciendo en tu mente. Universidad Stereo 88.5 FM. Electroshock. Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 222 y lo escuchan únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Y pues bueno, también olvidé decirles que este programa, además de transmitirse de manera simultánea en internet a través de radiouniversidad.uslp.mx, también se retransmite en Perú a través de Sinestesia Radio, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos, a quien le mandamos, por cierto, un saludo tanto a él como a todo su público. También este programa lo subimos cada semana o cada quincena en electroshockradio.blogspot.com, donde van a poder encontrar este número 222, así como los 221 programas anteriores, que bueno, realmente no son 221, son más de 221, porque hay por ahí algunos especiales que nunca salieron aquí en Radio Universidad, algunos extra y un montón de cosas que se van a encontrar por ahí. Recuerden www.electroshockradio.blogspot.com. Y vamos a tenerles enseguida, a propósito del regreso de una mítica banda de metal industrial, estoy hablando de Screw, quien 17 años después de su última producción, que fue el Angel Seed 23, Screw acaba de anunciar su inminente regreso para este 2014, julio 4 para ser más concreto. Bueno, realmente Screw ya tiene cerca de 2 años que regresó y viene grabando algunos demos, viene haciendo algunas presentaciones del recuerdo para todos sus fans, pero no había sacado nada nuevo hasta ahora. El próximo 4 de julio sale a la venta Universal Immolation, el cual esperemos tenerles pues mínimo un corte aquí en Electroshock, ya que la nueva producción de Screw ya se aleja mucho de la música industrial y está muchísimo más cercano a la escena metal, más concretamente hablando del death metal, y no del death metal melódico, sino más bien más inclinado al brutal death metal. Así es que para que chequen en su página de Facebook, por ahí pueden escuchar ustedes un adelanto de la nueva producción para que sepan de lo que les hablo. Y pues vamos a recordarlo con algo de su álbum de debut de 1992, Screw, del álbum Burning in Water, Drowning in Flames. Aquí está Once Alive. Tell me that embrace, 'cause I'm on the Bien, cerrando este bloque de clásicos, hace un momento Clut con Nothing to Hide, que pertenece a su EP de debut de 1991, titulado Explicit. Y pues bueno, de aquí Clut, después de dos álbumes y dos EPs, terminaría, bueno, se desapareció un rato de la escena y luego regresó bajo el nombre de Clutae, ya que pues bueno, por ahí hubo alguna acción legal por parte de otro artista también llamado Clut en contra de Klaus Larsen, y que fue precisamente una de las razones por las cuales Klaus decidió dejar descansar este proyecto mientras que las aguas se calmaban. Y vamos ahora enseguida con Freak Angel, que como ustedes saben, pues bueno, está teniendo bastante éxito, un éxito desmesurado con su nueva producción The Wants to Fall, que es el tercero ya de su carrera. Y pues bueno, ya le hemos escuchado dos sencillos de esta producción, los cuales están excelentes, al igual que todo el álbum. Y pues aprovechando también el éxito que está teniendo también la banda The Holocaust con su más nueva producción Spit the Poison Out, Freak Angel aprovechó precisamente esa buena racha que está teniendo actualmente la banda para invitar a Javi Sagitar, quien es el vocalista de The Holocaust, para participar con ellos en uno de los mejores tracks también del álbum, y que es el tercer sencillo ya de esta nueva producción The Wants to Fall. Aquí está Freak Angel con Into the Fire, con Javi Sagitar de The Holocaust como invitado en los vocales. We'll be right back. Electroshock. Bien, con lo que cerramos este bloque, God Module con Black and Blue, que es el primer corte promocional de su más reciente producción False Face, un álbum editado a través de Metropolis Records de este año 2014. Y ahora sí que prácticamente regresé nada más para despedirme de todos ustedes y presentarles el último bloque de la noche, obviamente. Pero, pues bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención como cada semana. Y también, bueno, no me puedo ir sin darle el respectivo saludo a mis dos amores, a mi esposa Cassandra y a mi hijo Brontis, a quienes les mando todo mi cariño, todo mi amor. Y vamos a terminar ahora sí el programa del día de hoy con Frontline Assembly, quien acaba de editar su nueva producción llamada Echoes, la cual, bueno, no es un disco completo en sí. Echoes es una recopilación de remixes de su álbum Echo Genetic, el cual contiene dos tracks nuevos, de los cuales, pues bueno, les vamos a estar presentando uno. Chéquenselo, de veras, los remixes están increíbles. Ahora sí que ni para qué se los cuenten, ustedes tienen que escucharlo por ustedes mismos. Y con eso me despido. Espero la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Nos escuchamos la próxima semana en el episodio número 223. Se quedan con Frontline Assembly y esto es Contagio. Yeah. Coordinación de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.